Una bella historia alguien me contó, una historia de un primer amor. Él volvía triste, su sol se nubló, ella iba en busca del calor. El camino les unió en aquel lugar, y ese viaje de vacaciones despertó nuevas sensaciones. Hasta el cielo azul allí brillaba más, su ternura les regalaba, y ellos solo pensaron en amar. Su perfume fresco el prado les brindó, y hasta el manantial dio su canción. De la vida hablaron y de ser feliz, ellos que empezaban a vivir. El camino les unió en aquel lugar, y ese viaje de vacaciones despertó nuevas sensaciones. Hasta el cielo azul allí brillaba más, su ternura les regalaba, y ellos solo pensaron en amar. Una bella historia alguien me contó, una historia de un primer amor. Él volvía triste, su sol se nubló, ella iba en busca del calor. La mañana los llegó a separar, de ese viaje de vacaciones, de ese mundo de sensaciones. Iban a partir los dos de aquel lugar, después de saludar los prados, cada uno se fue con su soñar. Él volvía triste, su sol se nubló, ella iba en busca del calor. Una bella historia alguien me contó, una historia de un primer amor.